ti temerosa, quería entregarme, pero no fui capaz. Estaba asustada, no podía creer que me amabas. Actué desconfiada, no lo pude. La puerta de...